el vals. El candombé. Y usted son nuestros invitados. Buenas noches, tango. Presenta Libardo Bedoya Naranjo. Señoras, señores, siempre en la grata compañía del doctor Hernán Peláez, enviamos nuestro saludo de tango. Dirección de Radio Santa Fe, Vicente Moros Ortega. Asistencia técnica, Germán García y Juan Manuel Durán. Doctor Hernán Peláez, qué gusto compartir con usted los siguientes minutos. Cordial saludo. Muchas gracias, Libardo. Y efectivamente, tenemos que agradecerle con anticipación a los oyentes de las distintas estaciones que nos van a acompañar en este conversatorio. Una hora para revivir y recordar el tango. A Odeón Radio, Radio Santa Fe, 1070 de la AM en Bogotá. Dulce Estéreo, 106.3 del FM en Pacho, Cundinamarca. Munera Eastman Radio, 790 AM en Medellín. Onda 5, 1300 de AM en Bucaramanga. Quinchía Estéreo en Risaralda, con su frecuencia 89.3 del FM. Radio Guadalajara en Buga, 1400 del AM. Empezamos con este conversatorio de tango. Y con Libardo hemos hoy diseñado, si la palabra se admite, un programa invitando a 13 orquestas de tango y, por supuesto, 13 intérpretes que ustedes van a reconocer seguramente. Libardo, cuando decimos 13 orquestas, estamos hablando de un número menor, porque orquestas de tango, creo yo, habrá ¿cuántas? 30, 40 de pronto, no sé. Sí, y mucho más de 40. 13 orquestas son las invitadas, 13 orquestas típicas son las que vamos a tener en el programa hoy, sí. Doctor Peláez. Y para iniciar, invitamos a la orquesta de Miguel Caló, porque viene un tango que se llama Cuando tallan los recuerdos. La voz, Raúl Iriarte. Este tema fue grabado hace 81 años en la Casa Odeón. Cuando tallan los recuerdos. Sí, señor, y vamos a indicar cuáles son los autores. El maestro Rafael Rossi, que también tuvo conjunto y trabajó con el maestro Francisco Canaro, a él le correspondió la música. La letra es de Enrique Cadícamo. Grabación 21 de mayo del año 1943 en la Casa Odeón, doctor Peláez. La voz, Raúl Iriarte, la orquesta Miguel Caló, Cuando tallan los recuerdos. Se me sube a la cabeza una extraña evocación. Es la pena de estar solo en la tarde cruel y fría, que a mi gris melancolía la trabaja de emoción. Aquí está mi orgullo de antes, bandoneón de mi pasado, viejo fuelle que he dejado para siempre en un rincón. En la tarde evocadora tu teclado amarillento está mudo, ya lo siento, tu lenguaje rezongó. Mi viejo fuelle querido, yo voy corriendo tu suerte. Las horas que hemos vivido, hoy las cubre el olvido y las ronda la muerte. Mi viejo fuelle malevo, hoy como vos estoy listo porque pa' siempre dejé en tu registro enterrado mi corazón. Siempre dejé en tu registro enterrado mi corazón. Libardo Bedoya presenta Buenas noches, Tango. Cantaba Raúl Iriarte, cuyo verdadero nombre era Rafael Fiorentino Espósito. Hizo parte, por allá en los años 40, de la llamada Orquesta de las Estrellas, que dirigió justamente el maestro Miguel Caló, que lo acompañó en este tango. Miguel Caló fue básicamente bandoneonista, director de orquesta, compositor, y cuenta la historia, Libardo, que el estilo de la orquesta de Caló tenía algo de la de Fresedo y alguna cosa de la de Sarli. Esa mezcla de estilos dio la fuerza a la orquesta de don Miguel Caló, ¿cierto? Eso es correcto, doctor Hernán Peláez. Él tomó algo de una y de la otra sin parecerse a ninguna de las dos. Así es. Bueno, vamos a continuar, pero con una milonga que se llama Con toda la voz que tengo. Autores son... el maestro Aníbal Troilo. Música, letra de Enrique Diceo. Esta grabación de la RCA Víctor, 16 de abril del año 1941. El bandoneón mayor, don Aníbal Troilo, su orquesta acompaña a Francisco Fiorentino en la milonga Con toda la voz que tengo. Compadre rezonga a la sensible chinonga, que es para todo un resorte, que es para todo un resorte, al tango pero con corte, que se va quebrando un poco y que lo hace volver loco al mozo del sur y del norte. Casita, compadre, que le dé el sol de arrabal, al vestido de percal y al chisme de la comadre, al besito de la madre, que le da el hijo bandido, que le da el hijo bandido, al que le halague el oído con un consejo bien sano, a la pobre hija del tano que no volvió más al nido. Buenas noches, Tango. Aníbal Troilo, Pichuco Troilo. ¿Alguna vez averiguaron por qué le decían Pichuco? Parece ser que el apodo fue una deformación de un término napolitano, Pichuso, que significa llorón. Aníbal Troilo, Pichuco. Y este cantante Francisco Fiorentino, el Tano Fiore, como lo llamaban, Libardo, que había nacido en el barrio de San Telmo, ¿pudo ser el mejor cantante de la orquesta de Troilo o no? Indiscutiblemente, para gustos muy refinados, fue el mejor. Pero también hay que recordar que allí estuvo Floreal Ruiz. Sí. Alberto Marino fue otro de los grandes en esa orquesta, doctor Peláez. Bueno, pero entonces pongamos el escalafón: Fiorentino, Floreal, Marino. Muy bien. Sí, señor. Bueno, le decía yo que el tango que viene a continuación es un señor tango. El día de tu ausencia, ¿a quién pertenece? Argentino Galván, música. La letra es de Manuel Arcos y fue grabado el 6 de julio del año 1944 en la Casa Odeón. La orquesta, la del maestro Osvaldo Pugliese. La voz, Roberto Chanel, en el tango El día de tu ausencia. Disfrutas de Buenas Noches, Tango. Roberto Chanel, el nombre artístico, su verdadero nombre, Alfredo Mazzocchi. Había nacido en el barrio de Caballito. Lo curioso, Libardo, es que cuando él comenzó como cantante, lo hizo en compañía de dos hermanos, Dante y Héctor. Pero no creo que haya registros de ese momento, de ese trío, ¿no? Pero bueno, Chanel sí pudo ser, Libardo, el cantante estelar de Pugliese, ¿o no? Sí, ahora que usted viene registrando esas cuentas, hay que decirlo que sí. Fue la voz que más figuró en la orquesta del maestro Pugliese. Pugliese, que además fue pianista, director, compositor, vivió hasta los 89 años. Había nacido en el barrio popular de Villa Crespo, la sede del Club Atlanta. Este tema se llamaba El día de tu ausencia, y viene otro que se llama, en ritmo de vals, El día que te fuiste. ¿A quiénes pertenece música y letra? La música y la letra le pertenecen a Héctor Lomuto. Esta grabación es del 4 de abril del año 1940 en la RCA Víctor. Y como buen vals se presta para un dúo, y lo van a formar Fernando Díaz, Jorge Omar, en el vals El día que te fuiste, la orquesta Francisco Lomuto. Entonces voy solo y triste, vivo sin rumbo pensando en ti. Y desde entonces voy solo y triste, vivo sin rumbo pensando en ti. Bajen del cielo miles de estrellas, lluevan centellas o se apague el sol. Nada me importa sin tu cariño, soy como un niño sin madre ni Dios. Dame la vida con tus ojazos, dame como antes todo tu amor. Cierra esta herida que dé un flechazo, hiciste un día en mi corazón. Dame la vida con tus ojazos, dame como antes todo tu amor. Cierra esta herida que dé un flechazo, hiciste un día en mi corazón. ¿Disfrutas de Buenas Noches Tango? Este cantante, uno de los dos, Jorge Omar, verdadero nombre Juan Manuel Ormaechea, dicen que con Lomuto llegó a la cumbre de su carrera. Y un detalle, Libardo, sobre don Francisco Lomuto, pues él, aparte de ser director, fue pianista también, compositor, utilizó, dicen, un seudónimo, el de Pancho Laguna, y hay un dato, pues yo no sé, Libardo, si será, que dejó registradas más de 950 obras entre 1922 y 1950, como compositor sería. Sí, señor, como compositor y como intérprete. Y así, ¿ah, sí? Y usted acaba de decir que él tenía otro seudónimo, ese Pancho Laguna, que lo utilizaba para firmar las obras que escribía. Y como director de orquesta, Francisco Lomuto. Y hay otro detalle ahí, doctor. Ahí sí no sabe uno cuál de los dos escoger, porque ambos fueron una calidad en las voces y en las interpretaciones que escogieron. Fernando Díaz y Jorge Omar. Bueno, continuemos con tango. Y viene uno que se llama No aflojes. Autores son... La música se le debe a Pedro Mafia y Sebastián Piana. La letra a Mario Batistella. La grabación RCA Víctor, 13 de noviembre del año 1940. Los Ángeles. Va a cantar Ángel Vargas. Lo va a acompañar la orquesta de Ángel D'Agostino en el tango No aflojes. Oh. fuiste de todos el más puma, bate con qué ganzúa piantaron tus hazañas. Por tu ausencia en las borracherías, cambié la estantería, el gusto de las cañas. Con palitos de aquellos tiempos, soy el tango hecho un lamento. Corro parejo con tu pintón, sufro tu misma emoción. Vos fuiste el rey del bailongo, en lo de Laura y la vasca. Había que ver las churrascas, como soñaban tras uso. Alzaba que el amor hermoso, tu taconear compadre, que era como flor de suyo, embrujaba el corazón. El tiempo te va suro de asalto, al rebocar de asfalto las calles de tu barrio. No es que quiera tomarla tan a pecho, pero es que no hay derecho que hoy calle tanto tario. Pancho lindo, frío que el pasado, te saludo desconsolado. Porque en tu reino sentimental, vuelvo la esquina al final. Vos fuiste el rey del bailongo, en lo de Laura y la balsa. Había que ver las churrascas, como soñaban tras tuyo. Alzaba que era murmullo, tu taconear compadre, que era como flor de tuyo, que embrujaba el corazón. Libardo Bedoya presenta Buenas noches, tango. Se aprecia el tono nasal en la voz de Ángel Vargas. Pero escucha esto, Libardo. También fue pianista don Ángel Domingo Emilio D'Agostino. Simplemente Ángel D'Agostino. Pero calcule usted que él conoce a este cantante Ángel Vargas por allá en el 32. Pero es en 1934 cuando D'Agostino monta su propia orquesta. ¿Y sabe quién era uno de los del bandoneón? Aníbal Troilo, y tuvo también como cantante a Alberto Echagüe. Ahora, otro dato, este dato debe ser de la RCA Víctor, Libardo, que D'Agostino y Vargas grabaron 93 temas. No duró mucho el dúo, pero lo que dejaron fue impresionante, como este que acabamos de escuchar, No aflojes, Ángel Vargas, ¿no? Sí, señor, con Ángel D'Agostino grabó ese número, tal vez dos más, tal vez 95, para un total de 185 que hizo Ángel Vargas con sus conjuntos propios y diferentes maestros directores. Y hay que tener en cuenta también que D'Agostino estuvo en las filas del maestro D'Arienzo. Eran autodidactas, diría yo, ¿no? Pasaban de orquesta a orquesta, pero iban afinando su carrera, ¿no? Y vamos a ver qué tal nos va a nosotros con estas 13 orquestas típicas invitadas. No, pero es que viene uno que sí, como dicen en el fútbol, la vamos a sacar del estadio si Dios quiere. El tango se llama Paciencia. ¿Autores son? El maestro Juan D'Arienzo colocó la música para ese tema que vamos a oír. La letra es de Francisco Gorrindo. La grabación 16 de diciembre, año 1970 en la RCA. Ah, pero antes de eso, Libardo, quería preguntarle, ¿Ángel Vargas no volvió a grabar este tema, ya no con la orquesta de D'Agostino? El No aflojes. El tema lo vuelve a repetir Ángel Vargas en el año 54, acompañado por un conjunto dirigido por otro maestro. Pero no, igual al que hizo con Ángel D'Agostino no. Pero bueno, aquí está lo prometido. Va a cantar Alberto Echagüe, la orquesta del Rey del Compás, don Juan D'Arienzo, en el tango Paciencia. Thank you. vieron mis ojos. Anoche de nuevo te tuve a mi lado. ¿Para qué te habré visto si después de todo fuimos dos extraños mirando el pasado? Y vos sos la misma y yo soy el mismo. Los años, la vida, quién sabe lo que. Una vez por todas, mejor la franqueza. Y vos no podemos volver al ayer. Paciencia, la vida es así. Quisimos juntarnos por puro egoísmo. Y el mismo egoísmo nos muestra distinto. ¿Para qué fingir? Paciencia, la vida es así. Ninguno es culpable si es que hay una culpa. Por eso la mano que te di en silencio no tembló al partir. Yo tengo un retrato de aquellos 20 años, cuando eras del barrio, el sol familiar. Quiero verte siempre linda como en entonces. Lo que pasó anoche fue un sueño más. Buenas noches, tango. Aquí hay dos detalles para resaltar, Libardo. Primero, el maestro Juan D'Arienzo fue básicamente violinista. Yo tenía la idea que era el hombre del bandoneón, ¿no? Él fue violinista, fue su instrumento preferido. Ahora, el otro detalle, Libardo, es que Alberto Echagüe creo que fue el hombre que más, ¿qué le dijera yo?, que más acertó en el ritmo que imponía la orquesta. Es decir, nunca se quedó atrasado porque la orquesta de D'Arienzo era acelerada un poco, ¿no? O mucho. Claro, claro, doctor. Y usted me pone a pensar si en aquel momento, en aquella época, hubiera existido esa ley contra el acoso laboral, D'Arienzo no hubiera podido trabajar, porque la gente que lo observa en los videos, la forma como él empuja los bandoneones y luego casi le coloca el dedo dirigiendo al cantor. Es cierto, es cierto. Y vale la pena, pues, invitar a los oyentes en el YouTube, en esa plataforma de YouTube, hay videos tomados en Montevideo con la orquesta de D'Arienzo, hay unos con Osvaldo Ramos y con los de Echagüe. Tiene razón, Libardo, el hombre con el dedo casi le tocaba la solapa, la cara, llevándole el ritmo al cantante. Sí, tenía que ser un hombre de vocalización muy fluida, ¿no? Porque si no se quedaba colgado, ¿no? Recuerde que Mario Bustos le mordió el dedo y la gente aplaudió creyendo que era parte del espectáculo. Bueno, don Juan D'Arienzo, que le puso, él trabajó el 2x4, pero le metió instrumentos y le metió ritmo. Era una orquesta bravísima. Pero bueno, viene una orquesta muy popular con un foxtrot, Luna Veneciana. Autores son... La música le pertenece al maestro Enrique Rodríguez. La letra es de Héctor Marcó y la grabación para la Casa Odeón, 15 de febrero del año 1945. La orquesta popularísima en Colombia de Enrique Rodríguez, la voz de Armando Moreno, en el foxtrot Luna Veneciana. Se olvido de mí, loco por Venecia voy, canto y bobo mi sufrir, barquero sin suerte solo voy. Disfrutas de Buenas Noches Tango. Enrique Rodríguez, que fue bandoneonista, director de esta orquesta, su nombre verdadero era Aquilino Enrique Rodríguez. La orquesta de Enrique Rodríguez Libardo siguió el tango rítmico y tradicional, los de el tango de Donato, de D'Arienzo. Claro que él tuvo la ventaja, no sé si ventaja, en su momento era desventaja, incluir piezas de todos los géneros, foxtrot, polcas, paso doble. Eso no le gustó mucho al oyente clásico del tango, ¿no? Pero con los años uno sabe el papel que jugó Enrique Rodríguez. Es más, le pregunto a Libardo, ¿hay otras orquestas que trabajaran foxtrot o es sí, únicamente Rodríguez? Orquestas características, especialmente la orquesta de Juan Carlos Barbará, hizo muchos fox e interpretó música internacional, más que todo norteamericana. Lo llevaban a fox, porque originalmente estos temas eran charleston y los convertían en fox, pero gustaban mucho en la Argentina y sobre todo para las fiestas, para los bailes. Así es. Bueno, volvamos al tango y traemos uno que se llama Sollozos de bandoneón. ¿Autores? El maestro Ricardo Tanturi fue el creador de la música, la letra es de Enrique Cadícamo y la grabación en la RCA Víctor, 16 de diciembre del año 1943. 81 años de esta grabación donde vamos a escuchar la voz de Enrique Campos, la orquesta de Ricardo Tanturi, Sollozos de bandoneón. Mi fracaso y que en mis brazos el tango siga. Después de un año vuelvo a darte y al verte me pongo triste, porque esta noche de contarte que por perderte sufro de amor. Quien sufre por amor comprende este dolor que nos amarga. Sufre por amor, comprenderá el horror que viene herido como la larga. Te tuve y te perdí, y yo que soy sin ti. Quien sufre por amor, comprenderá mejor, porque soy yo soy bandoneón. igual que yo son los anhelos. Porque en sus notas hay amores, por amores hoy sufro yo. Libardo Bedoya presenta Buenas Noches Tango. Estaba cantando el uruguayo Enrique Campos, pero queríamos hacer referencia a Libardo, si le parece, al maestro Ricardo Tanturi. Mire cómo es la vida. Él comenzó estudiando violín, hasta que un hermano de él, que se llamaba Antonio Tanturi, bueno, ellos eran hijos de italianos, Antonio Tanturi, que era pianista, le dijo, no, hombre, dedíquese al piano. Y así fue la carrera de don Ricardo Tanturi, cuya popularidad, Libardo, eso es innegable, la alcanzó la orquesta cuando vincula a Alberto Castillo, ¿no? Sí, señor, pero luego llega este, digámoslo, como a ocupar ese puesto que había dejado Castillo. Y no creían en él, no creían en este uruguayo, pero ya ve, doctor Peláez, que llegó a grabar más números con el maestro Tanturi que Castillo. Es bueno recordar que Castillo se aleja de la orquesta de Tanturi no porque quisiera, sino porque el maestro Tanturi le dijo muy, muy honradamente, le dijo, hombre, Castillo, lo que pasa es que usted está asociado al lunfardo y un poco como al relajo, entonces las casas disqueras, entonces Castillo se fue y armó el rancho. Aparte, ya lo hemos contado a Libardo, que organizó su propia orquesta y rotó los directores de la orquesta, ¿no? Sí, le daba rotación. Sí. Y hay una cosa, ya la gente se había interesado mucho por Castillo. Yo creo que ahí hubo un poquito de celos también. Puede ser, sí, es cierto, que es normal. Bueno, vamos a cambiar de ritmo. Traemos un vals, Como tu cariño. ¿Autores son? La música es de Alberto Neri, quien colocó los versos, firmaba como Faro o Faró. Pero no era Chito Faró, que era chileno, no. Este era Faro, tal vez. La grabación es del 25 de noviembre del año 1954, este para el sello Columbia. Entonces tiene por ahí 70 años mal contados. Y como es un vals, se presta para dos cantores. Rodolfo Lezica, argentino Ledesma, en el vals Como tu cariño. Desvelos que enloquecen y que hacen sufrir, que atormentan, que ahogan de senos y que no nos dejan siquiera morir. Hay cariños que son amargura, que parecen castigo de Dios, pero como el tuyo de miel y ternura, yo sé que en el mundo, yo sé que no hay dos. Yo te quiero, yo te adoro, me torturo, te juro, te imploro. Yo me desespero cuando no te encuentro, yo te llevo adentro de mi corazón. Yo te adoro, ay, yo te quiero, es mi amor, un amor verdadero. Pero con quererte, con desesperarme, con atormentarme, no será más fiel, no será mejor, no será mi amor como es tu querer. No es tu amor un amor vanidoso. Es tu amor como el sol, como el mar, que se entrega, se da generoso. No sabe de ser, no sabe engañar. No es cruel, no castiga, no es duro. Es un dulce milagro de Dios. Un amor tan grande, tan tierno, tan puro. Yo sé que en el mundo, yo sé que no hay dos. Yo te quiero, yo te adoro. Me torturo, te juro, te imploro. Yo me desespero cuando no te encuentro. Yo te llevo adentro de mi corazón. Yo te adoro, ay, yo te quiero. Es mi amor, un amor verdadero. Pero con quererte, con desesperarme, con atormentarme, no será mejor, no será mejor, no será mi amor como es tu querer. No será mejor, no será mi amor como es tu querer. Buenas noches, tango. Héctor Varela, cuyo verdadero nombre era Salustiano Paco Varela, fue bandoneonista, básicamente. Y mira, Libardo, alguna vez lo llevó a la orquesta Juan D'Arienzo, lo integró a la orquesta. Y también tuvo otra orquesta que lo incorporó hasta que él decide montar su propio grupo, ¿no? Donde, evidentemente, Ledesma y Lezica fueron los más fuertes, ¿no es cierto? Sí, ese dúo sobre todo se destacó mucho en sus grabaciones y fueron muy importantes independientemente. La gente aquí en Colombia, los, digámoslo así, los exigentes en la música argentina, los solicitan. Ah, el otro grupo que lo invitó a trabajar fue el de Santos Discépolo, para que actuara en Radio Municipal, hasta que él monta pues su propia orquesta, don Héctor Varela. Le pusieron, por cariño o por la calidad, el as del tango. A Héctor Varela, muy bien. Viene un tango muy popular, por lo menos los cantantes popularísimos en Colombia. El tango se llama Pregonera. Los autores son... El maestro Alfredo De Angelis, música. La letra es de José Rótulo y la grabación, 23 de marzo del año 1945, en la Casa Odeón. Aquí está la orquesta o viene de Alfredo De Angelis. El dúo lo arman Carlos Dante, Julio Martel, Dante y Martel en el tango Pregonera. De marfil, dueña de mi sueño juvenil, la que pregonando flores un día de abril, recuerdo por las calles de París. Una rosa roja para usted, roja como el ansia de querer, rosas y claveles blancos, blanco de ilusión, y sigue la princesa su pregón. Para enojar, para el querer, el clavel es de ilusión, mi corazón rojo pulsó. Ay, la tarde va muriendo y el pregón me va siguiendo. Un cariñito y un clavel, solo el clavel, lo que quedó. Ay, la tarde va muriendo y el pregón va siguiendo. Un cariñito y un clavel, solo el clavel. Lo que quedó. Disfrutas de Buenas Noches, Tango. Don Alfredo de Angelis fue además pianista, obviamente compositor, director de orquesta, y por sus filas pasaron cantantes como Dante Martel, su hermano Lalo, La Roca, Floreal Ruiz, Carlos Aguirre, Juan Carlos Godoy, Roberto Mancini, Florio, Alberto Cuello, Améndola, Carlos, en fin, y tuvo un glosador, se llama, una especie de recitador, Néstor Rodi, en sus filas. Bueno, Libardo, viene un paso doble, mire usted, El Trianero, autores de este paso doble, españoles, obviamente, ¿no? Sí, señor, la música y la letra le pertenecen a Alejandro Gutiérrez del Barrio. Y la grabación, 12 de mayo, año 1937, en la RCA Víctor. La orquesta invitada es la de Osvaldo Fresedo, la voz de Roberto Ray, en el paso doble El Trianero. Disfrutas de Buenas Noches, Tango. Triana, el barrio de Sevilla. Roberto Ray. Osvaldo Fresedo fue apodado el pibe de la Paternal. Nació en ese barrio donde juega Argentino Junior. Básicamente fue bandoneonista. Bueno, Libardo, traemos otro vals. ¿Cómo le parece? Con tus besos. Autores son... Santiago Ricci, música. La letra es de Domingo Rosa y la grabación en la RCA Víctor, 2 de abril, año 1938. Edgardo Donato, su orquesta, acompaña a Horacio Lagos en Con tus besos. Tu beso que veneno, la dicha que yo espero muy pronto llegará. Yo sé que con tu beso no habrá ya más dolores y todas serán flores las penas que hoy me dan. Yo sé que con tu beso la vida es más hermosa y es de color de rosa cuando tú me lo das. Yo sé que con tus besos el pájaro de mi alma ha de romper la calma poniéndose a cantar. Libardo Bedoya presenta Buenas noches, tango. La orquesta, la de don Edgardo Donato, verdadero nombre Edgardo Felipe Valerio Donato. Libardo, yo sé, los oyentes, sus inquietudes, sus peticiones, observaciones, las pueden hacer directamente a este número, a este WhatsApp que va a suministrar Libardo. ¿Cuál es? 320-986-0448. 320-986-0448. Y si tienen alguna pregunta, pues también la pueden hacer en su mensaje de voz. Muy bien. En el cierre traemos un tango. Poco a poco, despacito. ¿Autores son? La música y la letra le pertenecen a Egidio Pitaluga. Y esta grabación la vamos a oír en un disco Odeón a 78 revoluciones. Grabado el 13 de noviembre del año 1942. 82 años de esta grabación en la Casa Odeón, la orquesta Francisco Canaro, la voz de Eduardo Adrián, poco a poco, despacito.